En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Terminar con el problema de inflación. Es de las cosas más simples que tengo que hacer caso de gobernar en el futuro. Pensé que era complicadísimo. Nuestro gobierno está comprometido a reducir la inflación.